Esta es la historia de un loco arriesgado. Y como esta copita, el loco era afinado. El loco no era chacha, no era picado aquí. Se movía en el lado y la calle era así. Y como siempre pega la costa, nunca marcha. La venta era lista, la costa estaba toda. El saco caminó buen recto más arriba, a ver si se arreglaba la venta del día. Entonces el barrio alto gritando los jubilados, y no lo pica nadie, se encuentra estirado. Luego pasa una vieja, le mira la cartera, levanta las dos pejas y agarra en primera. De vuelo vaya por la cisterna más arriba, y lo cacha la yuta y empieza a lucia. El loco va de vuelo librando entre la gente, se mete a una tienda y se viste decente. Le gasta una moneda, de toda la motona, tenía buen bacallo. Camina de pasito mirando el paisaje, y la bella bonita con sus raros trajes, piscinas alumbradas, centros de diversión. El flaco no se acuerda de la población. Le toca los bolsillos y dice soy pulento, con restaurante de lujo, sale contento. Su pesa más pestaña de la que da la vida, afuera hay una rubia de la prohibida. Con la ropa vestida le pide fuego al loco, el flaco no lo pide y le acerca de a poco. El flaco se disculpa y inventa su carrete, y en vez de encendedor le pasa un billete. La rubia se fascina al ver la poetisa, al ver el color rojo se tienta de risa. La loca no era deja de invitar al araneo, el flaco queda y no tiene olvida y es feo. Puro vital, mi hermano. Y luego en un disco de la que no sé nombre, donde llegan personas con muy largo nombre, y se pasa muy lindo, se ve y come bien, y todo mira más a Disney. El loco no se aburre, está muy competiado, conversa con Guajardo y que ha estirado. Cuando la muchedumbre y la Rusia que se fuma, mientras echan a conocer mi fuma. El saco no despierta, pero llegan los tombos, lo suben a furgón, patada y combo. Luego que lo revisan el loco sigue chato, y los tombos se aburren y abajo los patos. Después de media hora despierta el saco chato, mira el río Mapocho y el puente, los carros. El saco se sacude y espanta la cura, y si le va a creer la masa, lectura. El saco va pensando lo que va a ser primero, si le cuesta a los cabros pasar por puntero. El loco lo resuelve mejor de que a viola, cuando la vida enseña y vea la cola. De la bola, debe pensarlo, porque la gente lindos nunca va a aceptarlo.